Revés judicial para los trabajadores municipales en Quilmes. La Asociación de Trabajadores del Estado continúa sin poder sentarse a la mesa paritaria. El gremio calificó de arbitrario, parcial y contrario a los principios constitucionales que garantizan la libertad sindical, un fallo dictado por el Tribunal de Trabajo número 3 de esta localidad. En diálogo con Radio Aijuna, Clarisa Pérez, secretaria general del gremio, dijo que el fallo, además, miente. Por ejemplo, que no tenemos personería gremial, cosa que es totalmente mentira. Nosotros tenemos la personería gremial número 2. Es una de las más viejas de la Argentina. Hace 100 años que tenemos esa personería gremial. Si arrancamos por ahí, ya hay una mentira. Habría habido tal vez demasiada presión política para que este fallo saliera como salió. Por lo tanto, sí, vamos a recurrir a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Esto es contra los trabajadores, que son quienes están pidiendo estar en paritarias para poder defender no solo sus salarios, que hoy por hoy es lo más importante. Vos fíjate que estamos hablando de sueldos bajo la línea de indigencia. Son 331.000 pesos. El reclamo es de varios años e incluso ya hay disposiciones firmes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que reconocieron en los años 2017-2018 expresamente el derecho de ATE a participar de la negociación colectiva en el ámbito municipal. Clarisa Pérez dijo que además Quilmes es el único caso en toda la provincia. Estamos como organización sindical sentado en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. A nivel municipal estamos hablando cerca de los 3.000 afiliados y a nivel distrital nosotros tenemos ya casi 5.500 en el partido de Quilmes porque tenemos los municipales, todas las escuelas, PAMI, ANSES, las fuerzas civiles, el patronato, o sea, muchísimos sectores que son estatales. Fallo a contramano, ya que en estos días, a nivel nacional, diferentes amparos de Cetera, AT Capital, trabajadores de la Marina Mercante y Vialidad le pusieron un freno al embate contra los derechos de los trabajadores. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.